Bueno, ese, ¿cómo viste hoy el partido del Depor? ¿Tenían que ganar y ahora hay que esperar? Sí, teníamos que ganar, estábamos un poco nerviosos porque a veces el triunfo, viste, te lleva a jugar mal. Pero la verdad que contento porque empezó el primer gol y empezaron a entrar las pelotas. Pongo un poco nervioso para hablar, pero bueno. ¿Costó un poco en el primer tiempo por ahí, no, ese? Sí, costó bastante en el primer tiempo. Como te dije, eran los nervios. Aparte, el viento no ayudaba, la pelota se trababa mucho. Sabíamos que en el segundo tiempo teníamos otro ritmo para jugar. Y fue así, se nos dio. Bueno, hicieron su trabajo, ahora hay que esperar a ver cómo se da la fecha. Sí, nosotros lo que teníamos que hacer lo hicimos, ganamos, sumamos goles, que era lo que teníamos que hacer. Por suerte se nos dieron los goles. Así que la verdad que contento. ¿Y si te hubiesen dado a elegir, hubiese preferido esto, jugar primero y después estar esperando o jugar último? No, todos los partidos son iguales, acá no hay rival que se destaque. Todos los equipos son iguales, todos los partidos son difíciles. Imagínate jugar contra el último y es difícil. No hay equipo que sea difícil, son todos difíciles. No hay equipo fácil. ¿Cómo lo ves al Depor si logran clasificar para esos dos partidos de semi y final? Lo veo bien porque es un equipo que dentro de todo se armó. Y ya como que tiene su base. Y dentro de todo vamos bien. Todos los partidos bien. La verdad que lo veo bien al Depor. Muchas gracias.